Cuán grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Y ha sido grato estar con ustedes día a día conversando acerca del tema El impacto de diezmar. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados después de una semana de ardua labor. Bueno, conversamos delante en la semana acerca de este concepto del entregar, ¿no es cierto?, el diezmo, y que produce un impacto no solamente en la persona, sino que también produce un impacto en llevar adelante el objetivo de la responsabilidad, ¿no es cierto?, que nos dejó Jesús de ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se entrega? Bueno, el diezmo justamente sirve para esto. Estaba recordando que hay lugares donde efectivamente es tan difícil llegar, es muy costoso llegar, y a veces se mandan profesores o algunos que tienen alguna profesión especial para misioneros, pero que van, por ejemplo, a enseñar inglés o van a atender algunas necesidades, van médicos, pero no con específicamente a predicar, porque es muy delicado hacerlo en algunos lugares, pero lo que hacen, lo que enseñan, va enseñando o demostrando lo que hay detrás de esa persona, y llega el momento en que alguien dice, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué eres diferente a esta otra persona? ¿Por qué este médico me atiende así? ¿Por qué esta persona me enseña de esta manera, es tan cuidadosa? Y entonces aparece la oportunidad, y con mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque yo te digo que hay lugares donde realmente es difícil predicar a Cristo. Y basta que tú nombres a Cristo para que te lancen fuera del país. Es así de fuerte. Sí, ¿no? Que no lo matan. Y si no lo matan. Entonces, pero la gente va, bueno, ese sustento, cómo vive esa persona, se saca justamente de los diezmos que se entregan a nivel local y luego pasan a organizaciones superiores. Bueno, y sabemos, estamos conscientes de que estamos tocando un tema que es un poco delicado para muchas personas, porque hay quienes todavía no están convencidos a pesar de que lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Ah? Es la Biblia la que menciona esto, no es cosa de uno. Y a veces se trata de justificar el hecho de que hay dinero que han sido mal empleados, han sido mal usados. Entonces, por eso, recuerdo haber leído en hace bastante tiempo atrás de un telepredicador que dice que mandó o pidió, creo que fueron como 80 o más postres, ¿eh? Lo pusieron en la mesa y dice que él se dio el gusto de olerlos todos, no se sirvió absolutamente nada. Pagó una buena cantidad de dinero por esos postres. Era un predicador, un telepredicador, y no se sirvió ninguno, y se decía que ese mismo telepredicador tenía una casa donde tenía la casa del perro, la tenía con aire acondicionado. Entonces, cuando se ven ese tipo de cosas, a veces dice, pero mire, todos son iguales, y no podemos pensar en eso. Ahora, yo no puedo, si me encontrara frente a Dios, le podría decir, Señor, yo no di por eso. Seguramente Dios me va a decir, bueno, ¿y no soy yo el que tengo que ver con esto? ¿No soy yo el que voy a juzgar? Tú preocúpate de cumplir lo que yo he mandado, por algo lo he mandado. Bueno, básicamente lo que la Escritura nos dice es que juntos tenemos que financiar la misión de la Iglesia, y el diezmo justamente para financiar la misión de la Iglesia. Incluso se ha hecho que de las ofrendas se saque un porcentaje para la misión de la Iglesia mundial. Interesante cómo la Iglesia está organizada en este sentido, pero el diezmo puntualmente es para que la predicación, la misión de la Iglesia, lo que estipuló Cristo, lo que dijo, por ejemplo, cuando lo dijo en Mateo 16:15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú recuerdas que lo vamos a leer, quizás recordar, pero cuando Él los manda para que lleven el Evangelio a todo el mundo, pero les dice, allí tienen que sustentarse con lo que les entregan las personas. O sea, ahí ya está apareciendo el concepto de que el financiamiento de ese trabajo, de esa obra, de eso que se hace, tiene que estar respaldado por algo, y en este caso es el diezmo para respaldar la misión de la Iglesia. Malaquías lo dice 3:10, ¿no es cierto? El plan financiero de Dios para su Iglesia. ¿Traer qué cosa? No unos, sino todos los diezmos al alfolí. y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Hay muchas formas de predicar el Evangelio, y la radio y la televisión es una de ellas. Mira, gran parte de la obra se financia con ofrendas. Las personas que ofrendan a la radio, ofrendan a la televisión, pero también hay una parte que la iglesia tiene que sostener, y esa parte va precisamente sacado de los dineros que se entregan, que los miembros de iglesia entregan a la iglesia. Y esto es para predicar el evangelio, porque esta radio no tiene, por ejemplo, si hablamos de la radio, no tiene avisadores, no tiene avisos comerciales, no tiene financiamiento, digamos, en la radio, solamente exponer. Y por eso que la programación está hecha completamente en base a la predicación del evangelio, música que trate, que lleve un mensaje de esa manera. Y muchos de los que aquí dedican todo su tiempo al trabajo de esta labor, de esta radio y la televisión, en nuestro caso, tienen que vivir, tienen que sustentarse, tienen familia, ¿no es cierto? Y a ellos se les provee un sueldo para ellos. Pero también hay muchas personas que vienen aquí, se paran tras unos micrófonos y lo hacen gratuitamente, porque es parte que han concebido en sus vidas de apoyar una misión de la iglesia, que es el conducto de la radio y la televisión. Por eso que Malaquías dice, pruébeme ahora en esto, y yo creo que Dios así ha respondido con muchos de los que son fieles a Dios, y los que son fieles a Dios, con muchas bendiciones, y como dice aquí, abriré las ventanas de los cielos. Cuando está hablando de esta palabra abrir, se está refiriendo a una compuerta que se abre, ¿no es cierto?, y bota todo el agua que ha almacenado y se entrega, dice así, bendiciones, incluso dice hasta que sobreabunde. Y creo que somos muchos, pero muchos los que podemos dar testimonio de esto, de que el Señor bendice, y bendice hasta que sobreabunda. ¿Qué decía Malaquías 3.10? Lo habíamos visto en el bloque anterior, ¿eh? Dice, traed. Y fíjate que el verbo traed no está en una condicionalidad, imperativo. No te dice, mira, si es posible, tráigalo, o vean ustedes si quieren o no. No, dice traer, e incluso dice todos los diezmos, y ese es lo que habíamos conversado en el día de ayer. Pero aparejado a esto vienen las bendiciones que Dios puede traer a su pueblo cuando entrega desinteresadamente, sin pensar en nada, sin objetar. Dios puede traer bendiciones a nuestros hogares, a nuestra familia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, dice allí 1 Pedro 3:8, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fíjate que está la palabra bendición y repetida varias veces. ¿Sabes? Estaba pensando, mientras hablaba, de que cuando se actúa de esa manera, eso trae también satisfacción. Cuando tú haces una buena obra, eso te trae satisfacción. Si así no fuera, creo que en nuestro país no existiría el cuerpo de bomberos. Es una institución que yo admiro, los bomberos. Y me parece que es la única institución, o sea, en el mundo. Sí, en todas partes donde he ido, los bomberos son pagados. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una institución pagada, claro, bien remunerada. En Brasil también. Pero en Chile son voluntarios. Y es más, la persona tiene que pagar para ser bombero. Claro. O sea, yo pago para ser bombero, y si toca la sirena a las 3 de la mañana, yo no estoy pensando, pero está tan rica la cama y afuera está lloviendo, no puede ser. No, se levanta, ellos saltan de la cama y salen corriendo y van a apagar el incendio. Y están trabajando para una persona que no conocen y no se ponen a pensar en ese momento, pero esta persona puede que tenga más dinero que yo, ¿cómo es posible? Y, en fin, no, ellos van y cumplen con su labor de apagar, de ayudar. Entonces, creo que eso es porque trae una satisfacción. La verdad es que hacer bien trae satisfacción. Y eso no es pagable, la satisfacción, la tranquilidad, ese sosiego que no uno se paga tiene, con nada. No se paga con nada, en realidad. Por eso que en Hechos 20:35 nos dicen, todo os he enseñado que, trabajando así, como lo hemos comentado, como lo dice la Escritura, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y esta es una orden, es un recordatorio que Pablo habla en su libro, ¿no es cierto?, haciendo énfasis es que mejor es dar que recibir. Y en eso si recordamos la viuda, yo creo que la viuda tenía eso en el corazón. Ella se sentía bienaventurada, ella se sentía feliz en que ella podía colaborar con la causa del Señor. Imagínate, unas moneditas pequeñitas que parece que las dio así con un poco de vergüenza, tratando de que nadie lo notara, pero el Señor Jesús lo notó. Ahora, uno pensándolo así físicamente, ¿cuánto ayudó a la obra esas dos blancas? A lo mejor ni las consideraron algunos, o pues quedaron dejado de lado ahí. Claro, pero sí, pero ¿dónde quedó, digamos, la esencia de lo que recibió esa mujer? Fue la bendición, salió bendecida, yo creo que salió contenta, porque entregó a Dios y tuvo la confianza que Dios iba a suplir su necesidad, y de hecho yo creo que lo hizo. Creo que lo más importante que no era el valor de las monedas, era que en esas monedas estaba prácticamente el corazón de esa mujer, el deseo, a lo mejor todo eso representaba la gratitud de ella a Dios, el reconocimiento de ese Dios extraordinario, ese Padre extraordinario que tenemos. Entonces, eso era lo que realmente contaba en ese sentido. Claro, estoy recordando el Sermón del Monte, capítulo 6 de Mateo, cuando Jesús comenzó a hablar de las limosnas. Bueno, varias indicaciones dio allí, pero dijo, mira, cuando des limosna, la limosna es un pequeño donativo a una persona necesitada. Dice, no mires que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda. O sea, no lo digas y no lo publiques, porque eso no vale de nada. Significa que te estás haciendo algo para engrandecerte, que no lo sepa nadie, que no se promulgue que tú estás haciendo eso, pero entrégalo, hazlo y entrega esa limosna. Lo mismo cuando ores, decía él más adelante, dice, éntrate en tu cámara secreta y tu padre que ve tu problema en lo secreto te beneficiará, te bendecirá en público. Estamos viviendo una época en que se quiere sobresalir en muchas cosas, y en ese tiempo no era la excepción. Los sacerdotes, las personas religiosas salían a la plaza y al mediodía era el momento de la oración, y ellos levantaban los brazos al cielo y hacían lindas oraciones audibles. Entonces la gente pasaba, oh, pero qué extraordinario, qué lindo que ora. Bueno, el Señor dice, si ellos oran así, ya tienen su pago, ya ellos lo que querían era llamar la atención y ya lo hicieron, así que esa oración no llegó a ninguna parte. Lo mismo sucede cuando tú das un donativo y lo haces para que la gente vea lo que estás entregando, a quién lo están, cómo, en fin, todo eso. Bueno, ya tienes tu pago. El Señor eso no lo considera. Entonces puede que una persona dé mucho dinero, pero lo hizo para ser visto de la gente. La viuda dio un poquito de dinero, pero eso fue suficiente para que Dios lo tomara en cuenta. Ahora, el propósito de diezmar, en realidad ya lo hemos dicho de alguna manera, que es para beneficiar a su obra. Y para Pablo, avanzar la obra. Y Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, o sea, de estos diezmos vivan quienes anuncian, se dedican 100% al trabajo de la obra del Señor. Y creo que aquí hay dos cosas que debemos subrayar. Una es que esa persona puede vivir del dinero que entra por concepto de diezmo. Pero lo otro, que él tiene la obligación de hacer la obra que el Señor estableció. Ahora, en ambos casos es Dios el que juzga. Claro. Me juzga a mí si yo estoy dando a lo mejor un diezmo que no es un diezmo, sino que llega solamente al 6% o al 7%, y juzgará también aquel que recibe eso y está viviendo eso y no hace la obra como corresponde. Claro, es una responsabilidad muy personal y no debemos juzgar esto, sino nosotros ser responsables en hacer nuestra parte como Dios lo ha designado. Porque se merece esa persona tener un sustento, pero él dará cuenta a Dios de su labor y lo que hizo con esos fondos que él recibió, que son fondos sagrados, la verdad que son fondos sagrados, y había que ser, por hacerlo de esta manera, usando lo sagrado de Dios, tiene que hacer la obra sagrada que se la ha encomendado. Dos ideas que vamos a conversar ahora, que Dios tiene no solamente nos pide que entreguemos, sino que también ha provisto un lugar donde deben ser depositados estos dineros, y que está muy íntimamente relacionado el diezmar también con la justificación por la fe, ser salvo solo por fe, no por el dinero que podamos recibir. Jeremías lo dice así, que Jeremías 10:13 dice que él tiene depósitos en el cielo donde guarda el agua en las nubes. Esta es una situación muy hermosa. Quizás los que entienden en estas cosas podrían darle una explicación razonable, pero yo prefiero que Dios hizo esto. También el agua está depositada en los mares, el granizo, ¿no es cierto? El Job dice, has entrado tú en los tesoros de la nieve, y esto es maravilloso, que no hay ningún copito de nieve que sea igual a otro. Estos son depósitos que nos muestran la grandiosidad de Dios, y a la vez cómo Dios se preocupa de cosas tan pequeñas como este copito de nieve, una gotita de agua que está sustentada en el aire. Extraordinario, extraordinario. Pero dice acá en Números, y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. Ahí está claramente establecido el propósito del diezmo. ¿Habrá dónde entregarlo? Eso lo dice Malaquías 3:10, donde dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, o al alfolí. Bueno, eso es lo que significa, al depósito del templo. Ahí hay que llevar esos dineros al templo, y allí era donde se iba a distribuir conforme a lo que Dios había establecido. Y creo que es importante que esto lo dejemos bien claro. Dios estableció el uso. No es un asunto de que en este momento yo tengo tanto dinero en mis manos y voy a ver qué voy a hacer con él. Sí, claro. No, el Señor estableció para qué era esto y cómo debía utilizarse. Entonces, si yo soy tesorero, yo tengo que tener mucho cuidado cómo distribuyo el dinero, porque yo no solamente le voy a dar cuenta a la iglesia, sino que tengo que darle cuenta a Dios. Y eso. Exactamente, y por eso que acá Crónica nos habla justamente de que otra acepción que hay de depósito o lugar es de tesoro. Dice, y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios. ¿Viste? El depósito era, se llamaba tesoro porque eran cosas sagradas dedicadas solamente a Dios. Y creo que donde nos da una respuesta más clara es en Nehemías capítulo 10, verso 38, donde dice, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro. Bueno, hay un detalle importante, ¿no es cierto?, que quien recibe también un dinero, un sustento por ser dedicado exclusivamente a la obra de Dios, él también diezma de eso que recibe. Correcto. O sea, todos diezman, y ese principio hasta el día de hoy se sigue exactamente así, porque tú sabes que hay lugares donde el sustento de un misionero, no hay iglesia, no hay establecido ninguna organización, tiene que ser con otros fondos de otros lugares que se asigna. Y acá habla de, incluso Nehemías nos habla de esto, que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevasen el diezmo del diezmo a la casa del Señor. Nehemías lo dice así claramente. O sea, está bien establecido esta situación. ¿Y qué tiene que ver ahora el diezmo con la salvación por la fe? Justamente lo que te iba a decir. No pensemos que porque yo estoy diezmando, yo estoy bien y ahora no tengo de qué preocuparme porque la salvación la tengo. Bueno, si fuera así, ¿no es cierto? Quien tiene mucho dinero estaría más que asegurado su salvación, porque también su diezmo es alto. Pero en proporción a lo que Dios dice, es exactamente igual. Pero fíjate, incluso el que da muy poco, la persona que tiene menos, pero si cree que eso está dándole alguna ventaja para la salvación, está equivocado. Porque yo estoy cumpliendo con algo que el Señor me mandó, pero yo no estoy comprando mi salvación. Recordemos, lo hemos dicho en innumerables oportunidades, que yo guardo la ley no para salvarme, sino porque soy salvo. La gratitud me hace hacerle la pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Así sucede también con esto del diezmo. Cuando yo cumplo con lo que el Señor me manda, yo lo estoy haciendo por gratitud. Y con eso yo no estoy ganando nada, porque ya lo gané. Eso, todo lo que nosotros podemos decir, ya está ganada la salvación en el Calvario. Y ya no hay nada que agregar, absolutamente nada. Yo no estoy agregando nada con las buenas obras, entre comillas, que yo puedo hacer. Aunque las buenas obras, tengo que recordar que todo lo bueno viene de Dios. Si yo soy capaz de hacer algo bueno, es porque Dios me está guiando. Bueno, Pablo lo dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, eso es la función de la ley. Por lo tanto, aquí es fundamental esto de creer en Dios, de confiar en Él, de depositar su confianza. ¿Y cómo lo muestro, cómo lo demuestro? Haciendo lo que Él me ha dicho, me ha designado. Y ese diezmo debe ser entregado a las arcas en el depósito de su Y no iglesia. Puedo olvidar lo que dice Romanos 3, los versos 23 y 24, donde dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos pecaron me incluyen a mí, incluyen a todo el mundo. Y el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente por gracia, ¿qué significa eso? Yo no merecía la salvación, pero el Señor por amor, por misericordia me la dio. Entonces yo no tengo nada de qué gloriarme, nada que pueda decir yo: esto hice a favor, esto bueno hice por eso. A veces, aunque son expresiones, pero llevan consigo una idea que está latente. Por ejemplo, dice: esta persona se tiene ganado al cielo. Mira, por algún acto tanto, bueno, ha sufrido por un tanto sino. Que se tiene ganado el cielo. No, nos ganamos el cielo por lo que Jesús hizo. Bueno, Pablo lo dice a los Efesios y también a nosotros: porque por gracia sois salvos. Estoy leyendo Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La gloria debe ser dada solo a Dios. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Entender el impacto que tiene el diezmo refuerza nuestra determinación de ser mayordomos fieles de los recursos que Dios ha puesto bajo nuestro control. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.